la eliminación del bloqueo y la devolución de la ilegal base naval de Guantánamo, además de otros aspectos que transgreden la soberanía del pueblo cubano, se encuentran entre los asuntos de mayor atención para nosotros. Son palabras de James Firlo, exmiembro del Senado de Pensilvania, Estados Unidos, y presidente de la hermandad entre las ciudades de Pittsburgh y Matanzas. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, un espacio radial internacional que ofrece la visión de Cuba que nos ocultan los oligopolios mediáticos. Hoy hablaremos de la polémica mediática creada en torno a varias personalidades políticas latinoamericanas a las que Cuba, haciendo uso de su soberanía, ha impedido la entrada a la isla. De este y otros temas hablaremos hoy en Cuba Información Radio. Pretendían crear un show mediático, diplomático, político contra Cuba con la excusa de un supuesto premio. Importantes factores de la derecha latinoamericana que se iban a reunir en Cuba. El gobierno cubano directamente decidió no concederles la entrada a estas personas. Estamos hablando de Felipe Calderón, expresidente de México, estamos hablando de Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, estamos hablando de la exministra de Educación y una de las dirigentes de la Democracia Cristiana chilena, Mariana Alwin. Y por supuesto, bueno, pues la alaraca mediática por la decisión soberana de Cuba de no decidirles entrar al país. Entre muchas otras cosas, nos parece curiosa que el actual presidente de la OEA, esa organización, presidente o secretario general, mejor dicho, de la OEA, esa organización que expulsó a Cuba en 1962 y que en el año 2009, es decir, muchos años después, decidiera, digamos, suspender aquella expulsión de Cuba y conceder a Cuba la hipótesis o el derecho a volver a la organización, diga ahora, después de que Cuba ha dicho, el gobierno cubano ha dicho una y otra vez que jamás va a volver a esta organización, porque es un ministerio de colonias de Estados Unidos, porque es un cónclave inmoral, así lo calificó Fidel Castro precisamente en el año de la expulsión de Cuba, a pesar de que lo he dicho muchas veces, ahora el secretario de la OEA, Luis Almagro, dice que Cuba no está lista para ingresar a la Organización de Estados Americanos después de esta decisión, decimos, soberana y que realmente, bueno, pues pertenece a una decisión que toma Cuba tomando en cuenta muchos factores y desde luego dentro del derecho internacional. Vamos a conversar sobre este asunto con nuestros colegas Lázaro Ramas y Dani Cubilleno. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, efectivamente, si alguien pensaba que, digamos, en esta fase en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, esta fase de que a veces se llama de deshielo o el inicio de normalización de relaciones con Estados Unidos y, por supuesto, la predisposición de Cuba de tener y de estrechar relaciones con cualquier país, con Estados Unidos también, siempre y cuando se respete la soberanía y se hable de igual a igual. Si alguien pensaba que esto significa que Cuba, en algún sentido, no iba a demostrar la firmeza ante este tipo de provocaciones, pues claramente se equivocaba. Me parece que bueno, lo que pretendían montar era efectivamente con la excusa de recibir o de entregar un premio por parte de Rosa María Payá, que es la mujer del de un conocido la hija. La hija, perdón, uh-huh. La hija. la hija de Osvaldo Payá, que murió en un accidente de tráfico. Pues realmente lo que pretendían era hacer un gran show internacional, amplificado por los grandes medios de comunicación, algo a lo que Cuba ya está acostumbrada y conoce muy bien. Y bueno, en virtud de los derechos y de su soberanía, pues negó el visado para demostrar una vez más la firmeza de Cuba en este aspecto y que no va a permitir ningún tipo de provocaciones, ya sea el secretario general de la OEA como el señor Luis Almagro o el expresidente de México Felipe Calderón. Digamos, estos cargos políticos no van de ninguna manera a asustar a Cuba en tomar este tipo de decisiones, como es la negación del visado para entrar en este tipo de provocaciones. Bueno, hay que decir que prácticamente, bueno, una semana después o unos días después, no ha pasado una semana, de que se produjeran estos hechos, Rosa María Payá, como tú dices, familiar, la hija de Osvaldo Payá, uno de los llamados disidentes que falleció en aquel accidente provocado por el miembro del Partido Popular, Ángel Carromero, anunciaba a través de los medios aliados internacionales que ha solicitado al Ministerio Judicial de Cuba, a la ministra de Justicia, con copia al presidente del Tribunal Supremo y al fiscal general, la revisión del caso de la muerte de su padre. Es decir, que iban a utilizar, está claro, este premio para hacer una gran rueda de prensa para presentar esto. Es decir, tratar de seguir sacándole chispas al caso de la muerte de su padre, ¿no? Que está comprobado y probado que finalmente, bueno, fue el culpable, fue el accidente provocado por Ángel Carromero. Sí, indudablemente una muestra también de desesperación y de falta de creatividad, ¿no? En este tipo de cuestiones, ya que creo que en su momento ya se trató de hacer ver y de amplificar esta supuesta visión de que en realidad supuestamente fue asesinado. Y bueno, realmente me sorprende que años después, porque creo que ya han pasado por lo menos 3 o 4 años, no sabría decir con exactitud, pero ya ha pasado un tiempo, me parece que muestra un poco la desesperación y la falta de creatividad. No obstante, es posible que este hecho quizás pueda ser el inicio de este tipo de estrategias que, al menos esta es la percepción que yo tengo, desde hace unos años estaba un poco más calmada y que, a tenor del cambio que está habiendo en América Latina con este resurgimiento de la derecha latinoamericana y las figuras que iban ahí son algunas connotados miembros y representantes de esa derecha latinoamericana, quizás sea, digamos, uno de los primeros eventos de una sucesión de ellos, pero bueno, habrá que estar atento y ver qué sucede. Bueno, antes de dar el paso a nuestro compañero Lázaro, que tiene también un comentario interesante que hacer, recomendar una carta de Manuel Cavieses, periodista chileno, en relación a las declaraciones que ha hecho Mariana Alwil, dirigente de la Democracia Cristiana chilena, digamos el tercer nombre o la tercera lideresa política que fue rechazada o que no fue aceptada por Cuba, dice: a comienzos de este mes se expulsó de Chile al periodista italiano Lorenzo Spairini, becado por la Unión Europea para conocer aspectos de la lucha social mapuche en Chile. Sin embargo, nadie ha dicho nada. En octubre del pasado año se puso reparos al ingreso de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, prestigiosa figura internacional, que ante ese vejamen se vio obligada a retornar a Bogotá. Y dice: Cuba ha hecho uso del legítimo derecho, que también es su deber, de velar por su seguridad, impidiendo que un grupo de politicastros realice en su suelo un acto de provocación a la Revolución Cubana. Lázaro, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Aquí estamos ante una desesperación, bien apuntaba nuestro compañero Dani, de la ultraderecha latinoamericana, en connivencia siempre con las estrategias y políticas del imperialismo norteamericano con respecto a Cuba. Hay que decir que esta persona, Rosa María Payá, reciclada en política ahora al calor del amparo, cobijo de la NET y la USAID, recordar que son entidades del gobierno de los Estados Unidos, tapaderas de la CIA, especialmente la NET, pues han tratado de montar, como bien se ha señalado, un show mediático para seguir buscando recursos, resortes a esa guerra mediática contra la revolución cubana, en el vano intento de desacreditar, de buscar fricciones, de tensiones con la nueva administración de los Estados Unidos, que no se ha pronunciado todavía de forma explícita, clara, con cualquier política en la que se va a implementar o se va a seguir con respecto a las relaciones con Cuba. Está claro que todo el entramado ultraderechista y reaccionario está trabajando con intensidad para seguir en ese intento baldío, en esa ensoñación de destruir a la revolución cubana. Se equivocan de plano, se equivocan totalmente, y lo que demuestran es la indigencia intelectual, la indigencia moral, que no logran entender que Cuba y la revolución cubana junto con el pueblo es algo totalmente diferente. Efectivamente, la OEA es una organización putrefacta al servicio de los intereses de los Estados Unidos hegemónicos y de dominación en la región. Cuba no volverá jamás a esa organización decrépita que tiene ahora al señor Luis Almagro, un asalariado de la CIA, como el estilete al servicio de Washington para desarticular con política de injerencia y pretendiendo desarticular procesos revolucionarios populares que tienen lugar en la región. Es curioso que estamos viendo que en México, ese México, país hermano, pueblo hermano, que fue el único que no se plegó a los dictados de Washington cuando Cuba fue expulsada de la OEA y de su entorno regional, a excepción de México, honrosamente, pues ahora vemos cómo con el calor también de algunos segmentos dentro del Senado mexicano, algunos políticos, se están dando sitio, hay una base de operaciones, pudiéramos decir, de varias organizaciones, todas de derecha, todas vinculadas a los sectores más reaccionarios de Miami, por tanto, también de Washington, buscando creando una plataforma para seguir afectando de forma descarada los intereses no solo del pueblo cubano y la soberanía del pueblo cubano, sino también de otros pueblos latinoamericanos. Hay que ver cómo este señor, por ejemplo, Luis Almagro, nunca se ha pronunciado hacia y ni ha esgrimido la Carta Democrática de la OEA para golpes de Estado que han tenido lugar, como el caso del que sufrió el presidente Manuel Zelaya en Honduras, el golpe de Estado parlamentario en Paraguay, el golpe de Estado también, pudiéramos decir, en Brasil. Y sin embargo, ha mirado para otro lado, no le interesa, no se ha pronunciado sobre ese atropello incluso a las instituciones, a la democracia, tanto que se habla de democracia, y sin embargo sí ha servido de estilete para desestabilizar a los procesos populares que tiene particularmente Venezuela, particularmente Nicaragua, particularmente Bolivia, Ecuador, etcétera. Es curioso, eso es lo que está sucediendo, y aquí lo que estamos viendo es que tratan esta persona, tristemente hay que decir que no es nada, es la hija de un contrarrevolucionario fallecido en un accidente de tránsito, que la han utilizado, y lógicamente hay dinero para ello en esa huida hacia adelante demencial de conspirar contra la revolución cubana, violando todos los preceptos, la carta, incluso de Naciones Unidas,

eran presentados incluso como víctimas de la represión del régimen castrista. Casi al tiempo, en Miami, honraban a los miembros de las bandas que, armados por la CIA, asesinaron en la Sierra del Escambray a numerosos campesinos y miembros de brigadas alfabetizadoras en los primeros años 60. En el acto estaban personajes como la congresista Iliana Ross Lehtinen, hija del testaferro de Batista Enrique Ross, y mediáticos disidentes como el grafitero Danilo Maldonado, alias El Sexto, Antonio González Rodiles o las Damas de Blanco. Entre las palabras más clarificadoras del evento, las del excongresista Lincoln Díaz-Balart, que hacía el enésimo anuncio de una próxima Cuba libre, esta vez formando parte de una comunidad económica con Estados Unidos. Anticipaba un futuro de capitalismo con todos y para el bien de todos, que convertirá una isla de proletarios en un país de propietarios. Más o menos el país de propietarios previo a la revolución, en el que una pequeña parte de La Habana concentraba la mayoría de la riqueza, mientras el 60% del campesinado vivía en barracones sin luz ni agua corriente. El país de propietarios que reclaman no solo desde Miami, sino al parecer también desde Bruselas. A pesar de los indicios, de los mensajes desde algunos altos cargos de la administración Trump que pudieran apuntar a un cambio en las relaciones con Cuba, siguen los intentos, siguen las delegaciones norteamericanas, por cierto, delegaciones no solamente del Partido Demócrata o delegaciones empresariales, sino también delegaciones compuestas por miembros del Partido Republicano, que se acercan a La Habana para conversar con sectores sociales, con actores políticos de Cuba, con el propio gobierno cubano. Una delegación del Congreso y del Senado de Estados Unidos, con miembros de ambos partidos, visitaba La Habana y se reunía con el gobierno. Allí manifestaban el interés de que se conserven, de que se incremente el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo porque es, palabras textuales, el deseo del sector de los negocios de Estados Unidos, de la comunidad científica, de los agricultores, habría que decir de las empresas agroindustriales y de otros sectores de la sociedad norteamericana. Hay otra serie de iniciativas bilaterales de Cuba con otros países que indudablemente nos dan una fotografía bien distinta a la de una Cuba aislada. Cuba y Japón firmaban, por ejemplo, un acuerdo importante para la mejora de infraestructuras de alta calidad en la construcción, el transporte y el turismo. Numerosas empresas, grandes empresas de Japón, que estarían dispuestas a invertir en Cuba en el asunto de las infraestructuras. O un acuerdo entre el gobierno de Cuba y de Francia en el marco del intercambio científico, por ejemplo, un acuerdo para apoyar la movilidad científica de investigadores de ambas partes y para la implementación de proyectos de investigación científica, también para la comercialización de productos de la industria médico-farmacéutica cubana en Francia. Vamos a conversar sobre Cuba aislada o no. Bueno, pues efectivamente el panorama que has descrito, pues de alguna manera describe, ¿no?, un momento actual en el que obviamente el gobierno cubano quiere seguir consolidando su política internacional de diversificar sus relaciones internacionales. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con la visita de los congresistas de Estados Unidos, donde hay personas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Aquí hay que señalar algo que normalmente solemos subrayar, y es el hecho de que con el tema del bloqueo, si alguien pudiera pensar que el Partido Republicano siempre se sitúa en contra y del Partido Demócrata, por el contrario, son más favorables, esta lógica no funciona así. Hay hay dentro del Partido Republicano, hay personas, sobre todo aquellos de los estados más del sur, que hay grandes intereses agrícolas, cuyas empresas quieren derribar el bloqueo para poder comerciar libremente con Cuba, que están en contra del bloqueo, y dentro del Partido Demócrata también los hay quienes están a favor del bloqueo. Por lo tanto, bueno, creo que esta visita de la delegación norteamericana a La Habana creo que es una muestra de la complejidad de la política norteamericana en relación a Cuba y sobre todo con la cuestión del bloqueo. Luego hay una noticia también que tiene que ver con Ileana Rosletinen, que es una congresista cubanoamericana por el estado de la Florida, y que también nos ayuda un poco a ver esta complejidad de la que hablaba, ¿no? Como por una parte hay congresistas del Partido Republicano que están en contra del bloqueo, por otra parte está la figura de Donald Trump, que realmente la política que va a seguir frente a Cuba va a ser pues incierta. Todavía no sabemos bien qué posición va a tener, si va a profundizar, digamos, la política de normalización de relaciones iniciada por Obama, o por otra parte la va a congelar, o si la va a revertir, no lo sabemos. Y el caso que mencionaba de la congresista Ileana Rosletinen y de esta complejidad, ¿no?, en relación con Cuba y sobre todo de esta figura, ¿no?, que es una de las figuras más emblemáticas de la derecha más recalcitrante cubanoamericana, pues le planteaban una serie de personas de la sociedad civil en relación a la campaña, digamos, de Donald Trump contra la deportación masiva de inmigrantes. Le reclamaban a esta congresista por el estado de la Florida, ella de origen cubano, de qué posición tenía frente a esta política de Donald Trump, ella miembro también del Partido Republicano. Y de alguna manera, bueno, la noticia relata que todavía no se habían reunido con ella, de alguna manera ella también no quería enfrentar esa situación porque la compromete de una forma importante, ¿no? Y bueno, sin duda alguna es una... Yo creo que la evolución de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos creo que se van a ir despejando poco a poco a medida que Donald Trump vayan pasando los meses. Y bueno, esperemos que las noticias sean buenas para Cuba y de alguna manera al menos no revierta el proceso tímido iniciado por Obama. Yo creo que Lázaro, por otros comentarios que ha hecho en programas anteriores, es más optimista que pesimista, pero no sé si te mantienes en el... No, me mantengo optimista. ¿Por qué? Y esto voy a hacer un análisis lo más rápido posible y que se entienda. Hay que tener en cuenta que Cuba, el gobierno revolucionario, tiene muy buenas relaciones con Rusia. Tiene muy buenas relaciones, buenas relaciones con China. Por decir, dos actores internacionales potentes que están en este juego de ajedrez configurando el nuevo mapa geopolítico a nivel mundial, a nivel global. Estados Unidos llega tarde, pudiéramos decir que está llegando tarde, y este tren o esta inercia, este camino que ha comenzado a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, él no quiere perder, por sentido común. ¿Podrá esta administración variar algunos aspectos o de la línea que siguió el presidente Obama? Pero está claro que, y lo vemos con esta visita, esta delegación norteamericana, que pudiéramos decir que es bicameral, porque hay miembros del Partido Republicano y Partido Demócrata, con el interés de fortalecer estos vínculos que se iniciaron con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, fortalecerlo y avanzar en ello. Desde luego que se mantiene la exigencia de Cuba de el desmantelamiento de la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial y la devolución del territorio legalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Sin esos aspectos fundamentales, cardinales para el pueblo cubano, no puede haber una verdadera normalización. Pero bien, se ha avanzado en un grupo de campos que son de interés mutuo para ambos países, tanto para Estados Unidos y también para Cuba. Y se ha, y eso ha hecho que crezca el interés, esta buena relación, que se ha llegado a acuerdos, incluso se han establecido marcos legales para la implementación de un grupo de medidas en varios campos, incluso también el científico, ha despertado mayor interés dentro de los sectores productivos, científicos de los Estados Unidos, donde están implicados personas de ambos partidos, congresistas, senadores. Entonces, esto va a ser una influencia importante, además de la que ya está ejerciendo estos lobbies empresariales poderosos, el agroindustrial, tú has mencionado, biotecnológico, científico, médico. Es decir, y por otra parte, esta administración no va a querer quedarse atrás de sus competidores a nivel internacional, como es Rusia y China, que están en la región. Si Estados Unidos obstaculiza este proceso, o esta administración concretamente obstaculiza este proceso, pues lógicamente va a tener que aceptar o ver más presencia de estos países. También han mencionado Francia. La única duda que puede haber en esto es la actitud que pueda adoptar en un momento determinado los gobiernos de estos países con los cuales se han establecido buenas relaciones o se están desarrollando esas relaciones. En el caso de Francia, si el nuevo presidente coge otro camino o se plega a la política que pueda dictar Washington. El caso de Japón no lo creo, porque Japón ha mantenido una estabilidad y una coherencia en cuanto a sus relaciones comerciales, incluso políticas con Cuba. Hay buena relación con Japón, lo pasa un país lejano, pero hay muy buenas relaciones, y el hecho de que haya un interés de invertir en áreas importantes para Cuba, eso demuestra el buen estado de las relaciones con Japón, un país muy importante del contexto internacional. Por tanto, la administración Trump no se va a quedar atrás. Podrá poner algunos para distanciarse un poco los demócratas, o de los demócratas no, concretamente de la línea de Barack Obama, pero considero y estoy seguro que se va a seguir este proceso de diálogo, este proceso de acercamiento y de llegar a acuerdos en temas importantes y vitales, y de importancia vital para ambos países. Bueno, interesante reflexión. También Cuba y Alemania firmaban un memorando de entendimiento recientemente. El propio secretario de Estado español está estos días en Cuba. Es decir, hay un acercamiento a Cuba desde diferentes administraciones, sobre todo de Europa, pero también de otros lugares del mundo. E indudablemente, bueno, pues esta incógnita de Trump, de la administración Trump, se despejará en los próximos meses, Dani. Sí, indudablemente está claro que Cuba es una potencia diplomática. Es decir, en América Latina posiblemente creo que no existe ningún país con una proyección global y con una influencia en áreas tan diversas también por su propia historia, ¿no? Por ejemplo, las relaciones tan cercanas que tiene con Rusia y los miles de cubanos que han estudiado en Rusia, que conocen esa sociedad, que hablan el ruso, etcétera. Las relaciones que tiene con otro actor global como China, con Japón, por ejemplo, también es uno de los países que, sobre todo durante los años 90, en el periodo especial, hubo unas relaciones muy importantes, luego cayeron un poco, pero ahora se están de nuevo reimpulsando, sobre todo a raíz de la renegociación de la deuda que tenía con Japón, algo muy importante, porque era uno de los mayores acreedores del Club de París. Indudablemente Cuba es una potencia diplomática que muchos países ven como una ventaja tener buenas relaciones diplomáticas con Cuba, aparte de, por supuesto, el potencial económico que pueda tener para los diferentes países el hecho de invertir en Cuba. También tiene una posición estratégica importante que conecta América, Estados Unidos con Centroamérica y América del Sur. También el canal de Panamá, que se está ampliando, lo sitúa en una buena posición, que pueda hacer de alguna medida como enlace de contenedores, etcétera.

El amor es una decisión y es sabia. Mucho pecado hay en la mucha palabra. Por eso me confieso en las madrugadas. Y ya te he dicho todo y no te he dicho nada. Interesante reportaje aparecido en el diario El Tiempo de Colombia. En Cuba, la revolución de las granjas agroecológicas. Relata una visita de un equipo de la organización internacional Greenpeace, organización ecologista. La visita, además, del Rainbow Warrior, es decir, ese conocido mundialmente barco de esta organización ecologista, y el estudio que hacen, que hace Greenpeace, del modelo agroecológico cubano, que incluso, según Franco Segueso, que es experto argentino de esta organización, podría ser, digamos, fuente de experiencia para otros países de América Latina, como es el caso de Argentina y de Colombia. Relatan en este reportaje, que es también en parte una entrevista a esta persona, bueno, cuáles han sido los principales hitos en estos 25 años últimos en que Cuba ha llevado a cabo poner al menos los primeros pasos de un modelo agroecológico que hoy en día hace que casi la mitad de los productos que se consumen en el país sean orgánicos. Un proceso de cambio de un modelo de agricultura industrial o industrializada, muy ligado a los suministros que hasta los años 90 procedían de la Unión Soviética, pasando a un escenario de muchísima escasez en la que, digamos, como tabla de salvación, pudiéramos decir, para la seguridad alimentaria del país, pues fue precisamente poner en pie un modelo de agricultura orgánica que no dependiera de los fertilizantes químicos, etcétera, etcétera. Un modelo que, según este reportaje, ha sido altamente exitoso. Pues sí, efectivamente. Dicen que en chino, en el idioma mandarín, la palabra crisis tiene dos acepciones. Una sería la crisis, la de aquí, pero por otra también quiere decir oportunidad. En este sentido, la crisis del periodo especial en Cuba, que sin duda alguna fue un momento muy negativo para la isla, porque se vivieron momentos duros, también fue una oportunidad, y en este sentido el movimiento agroecológico en Cuba surge precisamente de este periodo, de la crisis del periodo especial, donde por una parte se cortaron abruptamente los suministros de fertilizantes, por ejemplo, que eran una de las piedras angulares del modelo, el modelo que funcionaba en la agricultura anteriormente a los años 90, y por otra parte también los suministros de combustible con el que funcionan los tractores y la diversa maquinaria con la que se utilizaba para los diferentes cultivos, también hay una fuerte restricción. Esta situación creó la necesidad de innovar y de buscar soluciones que, por una parte, ahorraran combustible y, por otra parte, produjesen los alimentos necesarios que el país necesitaba y que, en su gran mayoría, eran importados. Y, en este sentido, el movimiento agroecológico, es decir, el cultivo sin fertilizantes o con fertilizantes naturales, por una parte, y por otra parte lo que se llama la agricultura urbana y periurbana, es decir, la agricultura producida de manera local, fue una solución que, precisamente, al producirse localmente, ahorra los costes y las cantidades de combustibles que se necesitan para transportar los alimentos que se producen a lo largo de la isla. Entonces, en ese sentido, fue una solución muy buena y que dio unos resultados muy importantes. Por otra parte, también la producción a pequeña escala. Una de las reformas más importantes de los años 90 fue la cooperativización de la agricultura. Una parte muy importante de las grandes granjas estatales se convirtieron en unidades básicas de producción cooperativa, pequeñas cooperativas, por las cuales estos pequeños agricultores pudieron organizarse y con ello no solamente cumplieron la importante función de suministrar fundamentalmente frutas y verduras que eran compradas por el Estado y vendidas fundamentalmente en la escuela, en las guarderías, en los centros de trabajo, sino que también fue una solución de empleo. Fue una solución de empleo porque una vez vendidas los productos, fundamentalmente, repito, frutas y verduras, a las empresas del Estado, que luego eran distribuidas en los comedores, en los centros de trabajo, en las escuelas, también podían vender los excedentes en puntos de venta, es decir, sin intermediarios, lo cual supuso una fuente de ingresos y fuentes de empleo importantes en aquella coyuntura. Uh-huh. Hay que resaltar también el ligado al modelo agroecológico o dentro del modelo agroecológico cubano el papel que tiene la agricultura urbana y periurbana, que es una más de las experiencias dentro de todo el modelo agrícola o agropecuario cubano, que hoy en día esta agricultura urbana y periurbana da empleo directo a 350.000 personas. Es decir, no estamos hablando de el campesinado tradicional en lugares, en población rural tradicional, sino población urbana que se dedica a la agricultura precisamente para la venta y el suministro en las ciudades o alrededor de las ciudades. Sin duda, Lázaro, un modelo interesante incluso para otros países, ¿no? Es un modelo interesante y podemos decir que se está produciendo o se está llevando a cabo una revolución en todo el sistema agrícola productivo del país y está prestando incluso servicios importantes en sectores, amplios sectores de la población y también despertando interés de otros agricultores de otros países donde quieren ver la experiencia que se está desarrollando en Cuba en este sentido. Tú estás hablando de un tema que era inédito hace unos 30 años, era hablar de agricultura urbana, el modelo que había, como bien tú has explicado, Dani, era un modelo productivo, pero dependiente de los insumos de los países, en este caso la Unión Soviética, los países del entonces campo socialista, la forma de preparar la tierra, la fertilización, los productos químicos que se utilizaban para ello, aparte del consumo de combustible. Pues bueno, todo eso ha ido quedando atrás, y lo cierto es que se están obteniendo muy buenas experiencias que se están expandiendo. Yo creo que fue muy importante la visión política de la revolución, de la dirección de la revolución, cuando dio tierras, o sea, tierra en usufructo a personas jurídicas, a personas que quisieran trabajar la tierra. Eso ha sido, que todavía no se ha llegado a, o sea, todavía no hay, no se es eficiente 100% en ello, pero es un camino que comenzó muy esperanzado para resolver los problemas del suministro, los problemas alimentarios del país y reducir importaciones. La tierra cubana es fértil, lo que se requiere de una organización de mayor eficiencia, y el hecho de constituirse en cooperativas, en pequeñas cooperativas, donde los campesinos se transmiten esas experiencias uno a otro, pues va enriqueciendo y extendiendo este buen hacer de la actual agricultura productiva cubana. No cabe duda que la sustitución de fertilizantes, todos productos químicos, no solo mejora el suelo, sino también que mejora la producción. Esto es un trabajo que se está llevando muy sistemático y con mucha atención por parte de la dirección del partido y del gobierno, porque es decisivo para lograr esa meta, que es la soberanía alimentaria del país, y no derogar importantes recursos en divisa en la importación de alimentos que se pueden producir en el país. Desde luego, en Cuba es absolutamente impensable la dependencia, por ejemplo, de las semillas transgénicas en manos de multinacionales como Monsanto, al margen de que se esté estudiando la aplicación de, en determinados momentos de determinados cultivos transgénicos, pero en principio como modelo está absolutamente descartado, y mucho menos actuar con algún tipo de dependencia con una empresa transnacional, lo que realmente se utiliza precisamente lo que tú dices, la transmisión de, se llama la estrategia campesino a campesino, ¿no? Que es algo que lleva ya muchos años en Cuba. No quedarse con los saberes, sino transmitirlos de cooperativa a cooperativa, de grupo de campesinado a grupo de campesinado, y realmente con un sentido colectivo de las cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca la diferencia de Cuba. Otro asunto que marca la diferencia es el papel que tienen, por ejemplo, los centros de investigación del Estado, de las universidades, etcétera, centros públicos de investigación, que colaboran con las cooperativas, que hacen estudios de campo en las cooperativas y cuyos resultados en eficiencia, en mejora tanto de semillas como de cultivos, etcétera, van precisamente a mejorar la producción en esas cooperativas, ¿no? Bueno, efectivamente, una de las de las cuestiones que se consiguió con este impulso, con este crecimiento del movimiento agroecológico en Cuba en los años 90, fue algo muy importante que has dicho, que fue una recuperación de algunos saberes que en cierta medida se habían perdido por aplicar un modelo de agricultura intensivo, bueno, expansivo diría más bien, industrializado, de tal manera de que la forma, digamos, las formas que tradicionales de cultivo, de control de plagas o de producción de fertilizantes a partir de recursos orgánicos, pues no solamente fue recuperado, sino que también creó una cultura muy importante de cooperación, y que es una dimensión no menor del tema de la agricultura sostenible o del movimiento agroecológico, muy relacionado con la agricultura urbana y periurbana, y que es, bueno, también la dimensión, digamos, más global que tiene el tema de la agricultura, que no solamente es la cuestión de producir alimentos, sino, por ejemplo, el impacto que tiene con la cuestión del cambio climático, ¿no? un porcentaje bastante alto de las emisiones de dióxido de carbono son precisamente en el sector agrícola, ¿no? Por bueno, los fertilizantes que se crean y que se utilizan, también el combustible, la maquinaria, y por lo tanto esta visión de la agricultura sostenible, de la agricultura ecológica y su impulso, también es da cuenta de una reflexión más global que va más allá de la producción, de satisfacer una necesidad o de la soberanía, de lograr esa soberanía alimentaria, ¿no? Que tanto dinero cuesta a Cuba. Recordemos que los últimos 4 o 5 años de media son 1.800 millones de dólares en alimentos importados, muchos de los cuales se podrían producir en el país, y que por lo tanto, bueno, creo que constituye una experiencia muy importante, no solo muy importante para Cuba, sino que es reconocida internacionalmente, también en América Latina, y que esperemos que se siga impulsando y que se siga desarrollando, porque creemos que bueno, que realmente es algo a rescatar, a impulsar, y es un modelo sostenible y que Cuba necesita. Lo que está claro es que todavía hay un gran desafío pendiente, y es el desafío de la soberanía alimentaria, que viene a ser no un sinónimo, pero algo muy parecido a realmente reducir todas esas importaciones hasta llegar a un punto realmente mucho más razonable, ¿no? Que el país no tenga que invertir los recursos que le entran por otros sectores, léase turismo, léase servicios médicos, léase biotecnología, etcétera, y los tenga que invertir en comprar comida en el exterior del país si la puede producir en el país. Lo cierto es que, a pesar de todos estos éxitos comprobados, el país sigue teniendo un grave déficit de producción agropecuaria, y eso y ese desafío se verá cómo se resuelve en los próximos años. Efectivamente, y quiero decir, es importante destacar el tema de la agricultura urbana y del movimiento agroecológico, pero tampoco deberíamos llevarnos a engaños. Quiero decir, la agricultura es una de las asignaturas pendientes de Cuba, y en combinación con este tipo de soluciones, que son unas soluciones importantes, Cuba también va a seguir teniendo cultivos, digamos, tradicionales, que permitan aumentar la productividad, el rendimiento de la tierra y la producción en general, porque Cuba hoy en día, a día de hoy, importa alrededor del 80% de los alimentos que consume, y en términos financieros constituye una carga muy importante que debe de resolver lo más rápido posible, lo cual a veces implica combinar soluciones, digamos, más favorables o con las que todo el mundo preferiría que fuesen la solución global a todo el problema, y soluciones también tradicionales. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Andoni Iturbe, en las cámaras Reinaldo Castro, en la tertulia Dani Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Esther Zúñiga y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Ay, pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea. Usted está